Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 9 de la noche, hora de comenzar con nuestro programa nocturno de los jueves. Ya estamos aquí compartiendo pantallas, un poco en la distancia, pero conectados con Marina, para iniciar un programa especial de música, literatura y vida. Un programa especial porque nos va a llevar a recorrer algunos programas anteriores. Ustedes recordarán que este programa inicialmente se llamaba Música y Literatura. En un determinado momento con Marina pensamos, a nuestro programa le falta la vida, y la incorporamos en primer lugar en el título. Se comenzó a llamar Música, Literatura y Vida. ¿Y cómo incorporar la vida? Pensamos, pues no nos queda otra que incorporarla a través de nuestras propias vivencias. Así que, dicho esto, ya vamos a saludar a Marina para ver si juntos empezamos a hilvanar temas que los tenemos, por supuesto, todos desordenados sobre la mesa. Los ponemos a hilvanar temas y darle un orden para poder hacer el programa. Buenas noches, Marina. Buenas noches, Devandis. ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata el desorden del temático? ¿Te preocupa? El desorden temático en absoluto. Lo que me preocupa mucho es ignorar de qué vamos a hablar en qué orden. No tiene importancia. Bueno, pero dentro de todas las cosas que ignoramos, esta es una de las menores, ¿verdad? Sí, ojalá ignoráramos solo eso en la vida, por Dios. Bueno, vos viste que, no sé si habrás andado por Facebook, voy a tocar un tema diferente como para empezar a ablandar la mesa de trabajo, ¿no? No sé si has andado hoy por Facebook, que yo inauguré una especie del club de los bolus, ¿no? Los bolus, nos autodefinimos los bolus como aquellos que todavía creemos que se pueden hacer cosas colectivas y medianamente organizadas para la defensa del medio ambiente y de la calidad de vida, ¿no? Bueno, he tenido la alegría de que han aparecido muchos bolus que quieren formar parte del club, lo cual habla de que no estamos tan solos como a veces sentimos, ¿no? Me parece, sí lo vi en Facebook, me pareció una iniciativa muy buena que había que replicar y replicar en todos lados, ¿no? Para que tenga sentido. Pero, a ver, solos no podemos. Vos lo dijiste en uno de tus publicaciones, que vos separás y después viene el basurero y mezcla todo. Y claro, entonces claro. Hace falta un apoyo exterior muy importante para que todo esto funcione. Bueno, pero cuando, de cualquier manera, está bien que nos eduquemos, ¿no? Cuando todo funcione ya vamos a dejar de ser bolus. Ese es el tema. Mientras no logremos que funcione, somos los bolus. Y la palabra bolus me gusta porque incluye el masculino y el femenino, ¿no? Se presta para las dos. Si uno la completara, ya entramos en un conflicto. Que la complete el que quiera. Bueno, Marina, ¿qué te parece si vamos a música, literatura y vida? Si le damos comienzo a nuestro programa. Hace un rato vos estabas preocupada un poco por el orden, ¿no? Bueno, a las mujeres les preocupa más el orden que a los hombres en general, ¿no? Pero bueno. Dale que va. ¿Eh? Dale que va con los hombres y las mujeres. Conozco cada hombre maniático del orden que es insoportable. Dale. Bueno. Seguí. Pero no es mi caso. Si estoy mirando la mesa y no, realmente me marea. Bueno, no, decía que cuando transformamos el programa de música y literatura en música, literatura y vida, Nos fuimos automáticamente a nuestra infancia y a nuestra adolescencia en Capilla del Monte. Los primeros programas de música, literatura y vida sucedieron en Capilla del Monte, ¿no? Hicimos varios programas, pero como estamos haciendo un raconto, un repaso de los programas, me gustaría preguntarte, de aquellos programas de Capilla, ¿qué te quedó como un recuerdo fuerte? ¿Qué te pareció importante? ¿O qué te pareció lo mejor? ¿Qué sé yo? ¿Cómo, qué te quedó grabado de aquellos programas? Mira, me quedó grabada fundamentalmente, bueno, una cantidad de sentimientos que necesariamente a uno le despierta cualquier referencia a su pueblo, pero sobre todo me quedó grabado la intención, eso de pinta tu aldea y pintarás el mundo. Nosotros hicimos como 20 programas sobre distintas facetas del mundo de nuestro pueblo, ¿no? De la vida de nuestro pueblo, pero en todos los casos se trató de trasciende la anécdota misma del pueblo, porque con la misma anécdota o en distintas circunstancias todo se va replicando de pueblo en pueblo. Hemos tratado de pintar la vida de un pueblo que sirve para asemejarse y comparar con la vida de todos los pueblos. Si algo me conmueve y me sacude del recuerdo de estos programas, es sobre todo el haber podido recordar a personas tan queridas y algunas de ellas tan brillantes que uno atesoró en su corazón y es bueno sacarlas, ¿no? Hablo de Monir Adur, ese gran personaje del pueblo, de Kiko Herrera, nuestro amigo escritor y músico, de Pinchín Carducci. Ese Pichín era el sobrenombre del pueblo, ¿no? César se llamaba, que tanto dio, no solo en su amistad, su capacidad, su empatía, su comunicación con todos, sino también tanto dio a la cultura misma del pueblo a través del teatro y de la provincia, cuando fue diputado provincial. Del Tatu Rivero, ese artista excéntrico que dio nuestro pueblo, el recuerdo de mi hermano, todo eso a mí me parece que son los mejores valores que dejaron el programa, ¿no? Para sintetizar las personas queridas, las personas que trascendieron el pueblo mismo, como Nilda Herrera, la pianista eximia, ¿no? Y además de las personas, la patria chica, ¿no? Eso sería. Sí, y además junto con estas personas que de algún modo en el recuerdo figuran como notables porque se destacaron obviamente, luego apareció el malón de amigos de la infancia y de la adolescencia. Ha sido un reencuentro muy, muy grato y muy sorpresivo con muchos que aparecían con su nombre en las redes sociales, saludándonos o haciéndonos llegar sus comentarios, y yo de golpe decía, uy, me acordaba de fulano de tal, ¿no? Y así, hasta el día de hoy, ese programa tuvo la magia de haber despertado las viejas amistades, los recuerdos de hace más de 60 años prácticamente, y la gente que ha reaparecido y que ya sigue conectada permanentemente con las notitas que publicamos, con los cuentitos, siempre llega algún saludo, siempre llega algún comentario. Eso es en la parte humana, ¿no? Ahora, en la parte física, la parte de Capilla del Monte, yo te decía hoy cuando decidimos hablar de este programa que a mí me impactó una idea que después vamos a discutirla, la propiedad intelectual de la idea, ¿no? Porque hoy casi nos peleamos porque ambos la quisimos pretender como propia, pero no importa, las ideas están ahí en el aire y las toma cualquiera. Me refiero a que un día ahí alguno de los dos se nos ocurrió que el Uritorco tenía espalda, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque el Cerro Uritorco, famoso por su vista, todo el mundo lo reconoce por la gran cantidad de fotos que se han publicado. Cada vez que se habla de los marcianos, de los extraterrestres, de Capilla del Monte, aparece la foto del Uritorco. Pero siempre visto de frente, ¿eh? A veces tres cuartos perfil. Pero a nosotros se nos ocurrió que el cerro tenía una espalda y se nos ocurrió que esa espalda daba nada más ni nada menos que a las Sierras Chicas, por donde transita el Camino Real. Y empezamos a sacar muchas conclusiones de que allá por 1900, cuando recién se fundó Capilla del Monte, que recién se hacía importante la vista de frente, habían pasado dos o tres o cuatro siglos de intensa actividad social, histórica, cultural en las espaldas del Uritorco. Los que subían y bajaban del Alto Perú y del norte argentino al puerto de Buenos Aires recorriendo el Camino Real. Ha pasado de todo. Eso nos dio lugar a que la espalda del Uritorco nos permitiera inventar algunos cuentitos, algunas historias sobre quién era el personaje que vivía en la cueva de las Huertas Malas, que algunos lo asemejaban a un soldado español, y a mí se me ocurrió que era un montonero del Chacho Peñalosa que, perseguido por el Camino Real, huyó a través de las montañas y se metió en las Huertas Malas. La verdad que el haber pensado por primera vez en la vida, después de haberlo recorrido años y años, haberlo subido, haberlo bajado, de golpe haber pensado en la espalda del Uritorco, me llenó de placer. Y hoy le puedo decir a todos los capillenses que el Uritorco tiene dos caras, esa súper conocida de las fotos tradicionales y la que se ve del otro lado, desde las Sierras Chicas, la espalda del Uritorco. Me gustó esa figura, por eso me quedé con ese tema. Sé que te estás riendo, pero puedes reírte tranquilamente. Bueno, ¿qué te parece si ponemos una musiquita relacionada con Capilla del Monte? Resulta que en años posteriores, un poco quizás valga la pena aclarar a algunos oyentes que nos están escuchando y que no han escuchado nuestros programas anteriores, esa larga recorrida, de que Marina y yo pasamos la infancia, la adolescencia, hicimos el colegio primario y secundario en Capilla del Monte, fuimos compañeros de curso, por eso viene esta amistad y este trabajo profesional. Luego ambos nos vinimos a estudiar a la ciudad de Córdoba y ahí ya los caminos se bifurcaron. Nos reencontramos ahora gracias a esta cosa mágica que es la radio, ¿no? Y estamos compartiendo justamente como elemento de vida en nuestro programa vivencias comunes y recuerdos comunes que tenemos de nuestra infancia y de nuestra adolescencia. Pero después que nosotros nos fuimos ya de Capilla del Monte, en la capilla de los años posteriores, esa capilla esotérica, cayó mucha gente nueva, entre ellos una especie de rockero, motoquero, músico, que compuso una canción que se llama Capilla en Sueños, y lo vamos a escuchar. Su nombre es Tiki Lepson. Nosotros no lo conocimos personalmente, solamente lo hemos conocido a través de su aparición en la web, en internet. Vamos a con Tiki Lepson, entonces, Capilla en Sueños. Que cuida la salida a que se estore. lluvia de flores y espinas, y los ancestros vigilan de Ongamira, y los terrones con memoria encendida, y el imponente Cerruritolco le muestra al mundo su verdad perdida. Capilla Bueno, este era Tiki Lepson con su tema Capilla en Sueños. Simplemente lo queríamos presentar y recordar. Continuamos ahora con nuestro programa, que luego que nos fuimos de Capilla del Monte tomó otros rumbos. Sí, otros rumbos. En este momento, no sé si es el orden cronológico en que aparecieron los temas, en este momento yo pienso en una serie de programas que me marcaron mucho, que fueron los programas que trataron sobre la Guerra Civil Española. Creo que es uno de los, primero, es uno de los programas en que más aprendí, o sea, preparando el programa aprendí un montón sobre, no solo sobre las circunstancias de la guerra, sino la idiosincrasia de los españoles que estaban involucrados de ambos lados. Y creo que hicimos bien en su momento en narrar las circunstancias de la guerra civil, pero darle el ángulo de la vida, justamente, de la vida de las personas que la sufrieron, de haber metido un poco el bisturí en el dolor, en la experiencia dura, en el pasado perdido, en el futuro que algunos trataban de conseguir. Esos programas creo que fueron para mí un hito en mi experiencia con vos en la radio, y también en toda la faceta literaria que pudimos aportar alrededor de la guerra. No puedo olvidar la presencia en nuestros relatos de Antonio Machado y su larga, larga peregrinación hasta la frontera con Francia para exiliarse y ahí nomás morir. No sé muy bien, no quiero entrar en el tema mismo de la guerra civil, sí señalar que en aquel momento, ni en este, puedo hoy dejar de tener sentimientos en relación con lo que esa guerra significó para mi familia grande, ¿no? No sé qué querés decir vos de la guerra civil. No, a mí también. Civil. En realidad me gustaron mucho los programas de la guerra civil y de algún modo me quedaron medio en forma permanente, como recurrente, ¿no? Cada vez que me pongo a pensar en algún programa, en elaborar algún tema, no sé por qué, se me vienen encima todos los elementos que tuvimos que discutir, estudiar, profundizar para armar esos programas de la Guerra Civil Española, ¿no? Además, porque fue una guerra que obviamente dejó heridas no solo en España y en los españoles y en los españoles que vivían en América, en nuestros padres, en nuestros abuelos, sino que la Argentina además tuvo epopeyas parecidas a momentos sufrientes similares a los de la Guerra Civil Española, cuando los enfrentamientos ideológicos son tan fuertes, ¿verdad? Entonces, recordar la Guerra Civil Española a mí me hizo recordar también todas las luchas vividas en los 60, en los 70, los amigos y compañeros muertos, desaparecidos, la cárcel, el exilio, en fin, todas las cosas que sufrimos y que a mí me hicieron justamente en el exilio reencontrarme con los viejos españoles que se habían ido de España por motivo de la guerra civil y que habían ido a parar a Venezuela, eran muchos. Nos encontrábamos y nos hicimos amigos, los nietos de ellos y nuestros hijos, porque había una generación larga de por medio, compartían en la playa, compartían las fiestas, los festejos, y muchas veces conversábamos, ¿no? Conversábamos con esos españoles que se habían ido de España, que alguna vez volvieron y que luego se volvieron a ir porque ya no encontraron la misma España y ya su vida quedó definitivamente constituida en América, ¿no? Es decir, a mí me removieron montones de cosas estos programas de la Guerra Civil Española. Yo celebro que hayamos decidido hacer esos programas. También yo, y repetiría lo que vos has dicho, en mi caso, insisto, perdón, un segundito. Está con una tos de emoción. No, de emoción no, de hierba. En mi caso, vuelvo a decir, estudié para los programas muchísimo, aprendí muchísimos datos sobre la guerra, pero removí muchísimo más en lo personal y familiar, digamos, en esa faceta de literatura y vida, empezó a ganar mucho terreno la vida. Esa guerra significó una fractura muy grande en la vida de personas muy queridas por mí, y lo que no deja de impresionarme a propósito de esta circunstancia familiar individual, en primer término, me impresiona cómo una circunstancia puede cambiar el rumbo de tantas vidas, no solo de la persona directamente implicada, sino los que están detrás siguiendo por generaciones. Hay toda una cantidad de hijos y nietos que están viviendo una vida distinta de la que hubieran vivido si no hubiera habido una circunstancia externa como la muerte de alguien en una guerra, y que los traslada como quien los traslada de planeta, ¿no? Eso a mí me sacude tanto como me sacude también, en un punto similar, la historia de los inmigrantes, que son otros programas que me gustaría comentar. Bueno, pero antes creo de... Creo que sí. Te propondría, si me perdonas un segundo, que por qué no compactamos los programas que de la guerra, los que hemos emitido, y emitimos otro, quizás más compactado, más acotado, más elaborado, pero me parece que lo merece, que merece que demos un paso adelante, porque además hay una beta literaria riquísima que puede acompañar a los dichos que nosotros propongamos. Me parece muy bien. Yo justamente estaba pensando en algún momento en la reposición de esos programas, que fueron 3 o 4, creo que llegaron a ser 4 programas dedicados a la Guerra Civil Española. Había pensado en reponerlos directamente, quizás en otro horario, en un horario adicional, o cuando finaliza nuestro programa nocturno de los jueves, algunos jueves, poner a continuación la repetición de uno de esos programas. También podemos hacer una síntesis. Pero yo lo que quiero decir ahora, antes de finalizar nuestra recorrida por los programas de la Guerra Civil, es que así como este programa se llama Música, Literatura y Vida, bueno, hemos hablado de la literatura y de la vida relacionada con la Guerra Civil Española. Y en la parte de la música, a mí me sucedió algo muy lindo, es que una mexicana, Lila Down, que canta junto con Soledad, que han grabado ese disco con Soledad. Lila Down es una cantante actual mexicana que hace muy buen folclore mexicano y canta también un poco de canciones latinoamericanas. Pero ella ha grabado música de la Guerra Civil Española de aquella época, y justamente para esto, para ese programa que emitimos con Marina, elegimos una de las grandes marchas o canciones relacionadas a la guerra civil, interpretada por Lila Downs, y es la que vamos a escuchar ahora, el Quinto Regimiento. En el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el Quinto Regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena una ametralladora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Venga, galeo, galeo, suena una ametralladora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Paseo, y Franco se va a paseo. Venga, jaleo, jaleo, sonaban las ametralladoras, y Franco se va a paseo. Y Franco se fue a paseo, y duró 40. Escuchábamos a Lila Downs con S al final, según me acaba de corregir una oyente amiga y muy amable, Raquel, dice Downs es con S al final. A nosotros nos gusta que nuestros oyentes nos corrijan. Un día yo estaba transmitiendo un programa y dije, vamos a escuchar a Roberto Carlos. Y me llama una oyente amiga y me dice, es Roberto Carlo. Al diablo, pensé yo, ¿será Carlo el apellido, Roberto Carlo? No, no, no. La oyente en aquel caso estaba equivocada. Es Roberto Carlos. Pero Raquel no está equivocada, es Lila Downs, con S al final. Muy bien, gracias Raquel por tu corrección. Es muy bueno que hagamos las cosas como tienen que ser. Uno por ahí, viste, tiene esos gafes, ¿qué va a hacer? Cosas de la vida. Bueno, Marina, ya estamos nuevamente en programa. Muy linda la interpretación de Lila Downs sobre el Quinto Regimiento, ¿no? Una bella interpretación. Muy bien, aquí estamos. yo creo que vos tenés la pauta de por dónde siguieron nuestras historias en estos programas nocturnos, ¿no? Sí, yo creo que estamos... estaba pensando recién que es más que siguiendo un orden cronológico de publicación de los temas. De alguna manera estamos siguiendo un orden interno nuestro. Me sorprende que al jerarquizar de alguna manera unos u otros temas, estamos apuntando tan derecho a la vida, ¿no? Nos vamos derechito a la guerra civil. Ahora se me presenta el tema de los inmigrantes como otro tema que nos llevó varios programas y que me parece como uno de los que preferiría yo si tengo que catalogar o jerarquizar de alguna manera los programas emitidos. Porque esos programas sobre el tema del inmigrante lograron, al menos para mi apreciación, no sé, para los oyentes, algo que yo me había propuesto, que era, y creo que lo anuncié al inicio del tema en aquel momento, no hablar tanto del inmigrante como un fenómeno social, como el drama de los inmigrantes hoy, los que del norte de África quieren ingresar a Europa, no hablar intelectualmente, sociológicamente, no sé cómo decirlo, sino en lo personal, lo vivido, lo encarnado, la persona del inmigrante, lo cual necesariamente nos llevó a hablar de el tremendo y tan importante tema de la identidad, ¿no? Esos programas sobre inmigrantes también, como los programas sobre Capilla, los programas sobre la Guerra Civil Española, lo tocan a uno en lo personal muy enérgicamente. Creo que en aquel momento tanto vos como yo narrábamos nuestras historias familiares, ¿no es cierto? Cómo descendemos de inmigrantes y cómo sentían y vivían ellos. Vos has contado anécdotas de tu familia, yo he contado anécdotas de la mía, pero en todos los casos, a mi juicio, hemos tratado de nuevo repetir el mismo esquema de pinta tu aldea y pintarán el mundo. Habla de un inmigrante, habla de cómo sintió, vivió y vio transformada su vida, y hablarás de todos los inmigrantes. Creo que ahí está, a mi juicio, la clave del tema, ¿no? Y me gusta haberlo hecho, y me gusta haberlo enfrentado desde el punto que creo yo que es más duro y hasta, no sé si la palabra es trágico, creo que no, de esta lucha por saber quién soy que el inmigrante tiene. Yo conté en aquel momento que mi mamá española dijo, cuando volvió de su retorno por primera vez a España y a su aldea, allá soy la americana, acá soy la española, al final no sé quién soy. Creo que eso sintetiza todo el tema. Y me acuerdo, y porque me acordé lo busqué, y si me permitís voy a leer unos versos que ahora no me acuerdo de quién son, pero en aquel momento cuando hicimos el programa sí supe decirlo. Este poemita que dice: no preguntaron nada, vinieron en los barcos del hambre y la tristeza, traían calderos, baúles, rezos, viajaron desde el bosque sobre el mar de la noche. Campesinos absortos, insurrectos, eran hijos de viejos labradores, de fraguas y neblinas, de encinas que engendraron los dioses del destierro. No sé, estos versitos para mí son como un pequeño homenaje a todo aquel que buscando una vida mejor o escapando de una vida imposible, arribaron a un mundo distinto, ¿no? No sé si me fui un poco por... No, yo también recuerdo con cariño la... Porque acá estamos hablando en sí de los programas, pero también hablando un poco de nuestras vivencias en la elaboración de los programas, ¿no? El habernos puesto a estudiar. Yo, por ejemplo, para preparar temas en el programa de los inmigrantes, me metí con el tema de los hoteles que se habían construido en Retiro, para el hotel del inmigrante, ¿verdad?, para recibir a los miles de inmigrantes que llegaban de Europa y que tenían que hacer sus papeles. Algunos llegaban en barcos a vela al comienzo, digamos allá por 1880, luego empezaron a aparecer los barcos a vapor, toda una serie de historias que nos permitieron incluso jugar literariamente y escribir algunos cuentitos que yo escribí relacionados justamente con unos inmigrantes que venían en un barco, ¿no?, y que luego terminaron siendo uno socialista, el otro anarquista, y me permitió eso, escribir una historia de desarrollo político de estos inmigrantes, que fueron justamente la cuna de esas ideas, de las ideas anarquistas y las ideas socialistas en nuestro país. De modo que el preparar un tema nos lleva, nos va metiendo en otros, nos hace estudiar, y ese es el oficio que nos gusta de la radio. Vamos a escuchar, bueno, los inmigrantes más característicos, por ser incluso los relacionados con nosotros mismos, italianos y españoles, ¿no? Pero musicalmente vamos a escuchar una canción relacionada con una alemana. Naomi es una mujer de 70 y pico de años, vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho, pedarlo y apuntarlo con quebracho colorado. La OME es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada. La OME era rubia y se ve que era una linda alemana. La OME es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada. La OME era rubia y se ve que era una linda alemana. Piensa en nada, como pensar en la muerte, si la OME es todo nada. En su ranchito de vaso, calienta leña su pava, conversa con un lorito, es con el único que habla. Hay que entrar por las picadas, para llegar a su rancho. Colorado, lleno de árboles cercanos y herramientas de trabajo, una volanta andará hoy, el paisaje de su llanto. La OME es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada. La OME era rubia y se ve que era una linda alemana. La OME es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada. La OME era rubia y se ve que era una linda alemana. La OME es una mujer de 70 y pico de años. Escuchábamos a La OME, interpretada por los Cuatro de Córdoba, con el acompañamiento en acordeón de Antonio Tarragó Ross. Está transmitiendo para todos ustedes el sitio FM desde el Valle de Anizacate, para todo Parabachasca, online vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos recorriendo el programa Música, Literatura y Vida junto con Marina, programa que hoy dedicamos a repasar viejos temas y viejos programas. Siguen ustedes con Marina. Yo no quisiera, bueno, hay muchísimos otros temas que sería lindo repasar y revivir un poco, pero me parece importante señalar que, porque un poco ha sido mi función dentro de esta, de estos programas nocturnos, el tema de la literatura, ¿no? Lo que hemos trabajado en torno a eso. La intención del programa, no solo del programa, sino del sitio, siempre ha sido la de promover la lectura. Por lo tanto, yo traté de trabajar un poco a partir de textos literarios para sugerir lecturas posibles o tratar de inducir, mediante el gusto o la curiosidad, a la lectura de ciertos libros. En realidad, bastante se ha hecho. Nosotros hoy nos hemos dejado arrastrar muy fuertemente por los temas vinculados a la vida, y está bien que así sea, pero la literatura, que no está en absoluto desvinculada de la vida, ocupó un lugar importante. Digamos que uno podía arrancar desde la vida, sea la guerra civil, sean los inmigrantes, y desembocar en la literatura y en la música, la literatura y la música de la guerra civil, la literatura y la música vinculada a los inmigrantes, o al revés, o arrancar desde obras literarias y reflexionar un poco sobre la vida. Este segundo punto, el arranque desde obras literarias, es el que quisiera mencionar y enumerar un poco lo que en este momento recuerdo que se ha hecho. Por ejemplo, los programas que hemos dedicado a Quino, a Fontana Rosa, los programas a Agatha Christie proponiendo una lectura pasatista interesante, las obras que hemos mencionado acerca de la literatura de ciencia, donde hemos insistido bastante sobre la importancia de leerlas no solo como una cuestión pasatista, sino también como una posibilidad de reflexionar acerca de a dónde nos conduce este mundo o qué atajos deberíamos evitar para no irnos a otros mundos catastróficos, digamos. En ese punto hemos destacado, y acá me gustaría mucho haber logrado lo de incentivar la lectura, a la obra de Ray Bradbury, a mi juicio un magnífico escritor, que niega ser de ciencia ficción. Él dice que él habla de sociedades futuras, habla de la vida en Marte y demás, pero que no está tratando de hacer ciencia ficción, sino de avisar, de advertir. Y eso me parece muy valioso de Bradbury y de sus obras, que no solo son entretenidas, interesantes, sino que además aportan mucho a la reflexión, sobre todo hoy, cuando todos estamos preocupados, sintiendo que el planeta está en peligro. Viene bien alguien que avise qué puede pasar cuando el planeta se destruye, como hizo él. Hemos hablado también de María Elena Walsh, tratando de destacar no solo su obra para niños, que hemos dejado un poquito a un lado por ser excesivamente conocida, sino también su preocupación por la conservación de la literatura tradicional española y la literatura tradicional nuestra, ya que hemos hecho bastante y se me está escapando a montones, ¿no? Por una vez he logrado llegar a tiempo para conversar sobre la obra de un premio Nobel. Lo digo así porque últimamente ocurre que aparecen los premios Nobel, se proclaman y uno no sabe muy bien ni quién son ni qué hicieron, ¿no? Y en este caso justito a tiempo he leído la obra de Isiguro, que fue el último premio Nobel de literatura, que también ha sido una buena propuesta, me parece a mí. Y quizás deje, hago otra mención de la cuestión literaria que dejaría para un tema aparte, que es el haber hablado del romancero español, allá de los orígenes de la literatura española, del romancero español, pero sobre todo de cómo ese romancero fue el germen de la copla americana, no solo de la Argentina, y eso nos permitió desembocar en las modalidades literarias, poéticas, digamos, y musicales de las distintas regiones de nuestro país. Decía que iba a saltear algo, porque me parece que le gustaría hablarlo a Chachi, que es el tema de Hemingway, que es otro tema literario que hemos tratado con mucho gusto, ¿no? Hemingway, ¿quién era Hemingway? Bueno, no. Si tenés una laguna te puedo suplir. No tengo una laguna. Hemingway lo envidio porque él tenía el Caribe adelante de él, ¿no? Y bueno, yo tengo el río Anisacate, que es un poquito más chico, ¿no? Pero sí, Hemingway, a mí me gustó como escritor esa palabra que usó Marina, pasatista, la literatura pasatista. Yo mencioné un libro, una novela de Hemingway, que pasatista, digamos, no una novela profunda o comprometida como pudo haber sido Por quien doblan las campanas o las obras relacionadas con la guerra, tanto la civil española como con la Segunda Guerra Mundial, donde Hemingway fue un cronista y escribió muchas cosas, ¿no? Pero él escribió un cuento así de tipo espías, de tipo policial, que se llama Islas en el Golfo, y que yo lo mencioné en el programa de Hemingway como una obra maestra de descripción del Caribe. Yo leí Islas en el Golfo antes de conocer el Caribe, ¿no? Y cuando conocí el Caribe sentí que ya lo conocía, sentí que no había un descubrimiento, y todo eso era por lo que me había transmitido Hemingway con su tremenda narrativa en esa novela de Islas en el Golfo, donde justamente con un barquito van recorriendo las islas de Sotavento, las Antillas Menores del Caribe, digamos, en fin, una belleza. Así que ahí estaban las recomendaciones. Y la otra cosa que surgió como vinculada a todos los programas y que al final la oficializamos como un género que no podía no estar presente en nuestros programas, era la poesía, ¿no? Y fue muy buena la idea que tuvimos hace unos 10 programas atrás, más o menos, de incluir un segmento poético. Y yo te hice un poco de trampa esta noche porque me traje una poesía bajo el poncho, una poesía musicalizada, para meterle esta gota poética, porque ya son casi las 10 menos 10 de la noche. Y bueno, seguramente vamos a seguir hablando un rato más, pero si vos estás de acuerdo, voy a introducir esta poesía, que además tiene que ver con la Guerra Civil Española. Vamos a escuchar por Dina Roth de León Felipe, acompañada Dina Roth por Alberti, una balada que se llama Nunca fui a Granada. Bueno, la computadora, por supuesto, metió la pata, pero ya la corregí. Listo, vamos con la balada de Dina Roth. Mi cabeza deja ganas los años perdidos. Quiero hallar los viejos borrados caminos. Nunca fui a Granada, nunca fui a Granada. Qué gente enemiga puebla tus alarmes. Quién los claros ecos libres de tus aires. Nunca entré en Granada, nunca entré en Granada. Venid, los que nunca fuisteis a Granada, hay sangre caída, sangre que me llama. Nunca fui a Granada, nunca fui a Granada. Ay, sangre caída, el mejor hermano, sangre por los mirtos y agua de los patios. Nunca vi Granada, nunca vi Granada. Si altas son las torres, el valor es alto. Venid por montañas, por mares y campos. Entraré en Granada, entraré en Granada, entraré en Granada. Escuchábamos a Dinah Roth interpretando musicalmente este hermoso poema de Alberti, es el poema Balada del que nunca entró a Granada. Continuamos con música, literatura y vida. Marina quería agregar algunas cositas y me parece muy bien. Es que si seguimos podemos estar quizás 2 o 3 horas porque se nos van viniendo encima la cantidad de programas que emitimos y todos nos resultan cariñosos, por llamarlos de algún modo. Así que te cedo el espacio, Marina. Sí, no quiero ocupar mucho espacio, pero no quería dejar de recordar que hemos intervenido también sobre el tema de pueblos originarios en una muy modesta medida, pero bueno, por un lado hemos hablado de mitos y leyendas, eso nos condujo un poco a la mitología de ciertos pueblos originarios y en particular. Algo que me alegra mucho es haber podido hablar de los yáganes. El pueblo originario que habitó el sur de la Tierra del Fuego, y nunca se habla, nunca se conoce de los pobres yáganes. Cuando uno pregunta qué pueblos había allá bien por el sur, se habla de los onas, ¿no? Y no de los yáganes, porque fue una cultura muy modesta, muy primitiva, y sin embargo muy significativa en lo que significó para Tierra del Fuego. Por otro lado, eso nos permitió hablar de la colonización inglesa de la Tierra del Fuego por los calvinistas, creo que eran los religiosos ingleses que con mucha fortaleza y riesgo y en diversas expediciones lograron fundar finalmente la Tierra del Fuego. Y bueno, no puedo dejar de recordar a este pueblo del que queda solamente una hablante viva, que vive solita, es muy viejita y vive en una isla que en este momento es chilena, porque de última los yaganes vivían en tierra, en lo que es nuestra Tierra del Fuego, pero también del lado chileno. Este paseo por los pueblos originarios, el haber entrado, como hicimos en los últimos programas, un poco a ver cómo era la cultura y la evolución de los incas, su mitología, me parece que es un tema que debe ser continuado, o sea, que me parece que está muy incompleto y que vendría muy bien continuarlo. Ni los incas ni los yaganes tienen literatura, los incas porque no tenían escritura, y si algo hubo se ha perdido, y los yaganes porque no llegaron a la escritura. Pero sin embargo hay mucha tradición, hay mucho sobre los yaganes, hay mucho escrito por los descendientes de los primeros colonizadores de Tierra del Fuego, de los cuales todavía existe un establecimiento que es una estancia que hoy ya no está trabajada como estancia, sino más bien como reserva, como está utilizada turísticamente, y muy bien utilizada turísticamente porque permite que uno conozca cómo fue la vida tanto de ingleses, españoles y yaganes en aquel momento. Entonces quería mencionar esto porque es como un tema que a mi juicio ha tenido mucho valor, porque uno trató de iluminar una faceta desconocida en nuestro país, y porque tiene que ver con la trayectoria de la vida y los cambios de la vida que hubo en distintas regiones argentinas, en este caso en Tierra del Fuego. Hasta ahí quería llegar nomás con esta... Bueno, y yo un poco ya para ir completando el programa voy a mencionar algo más, que de cómo se van hilvanando, ¿no? Cómo a veces a partir de la literatura se van hilvanando temas de las realidades, ¿no? Por ejemplo, Marina propuso en un momento dado, cuando estábamos dedicándonos un poco más fuerte a la poesía ya en los últimos programas, propuso a Pablo Neruda, ¿no? Tomar como eje a Pablo Neruda, y lo hizo a través de su obra Las alturas de Machu Picchu. Pero resulta que lo que empezó siendo un programa literario en relación con las alturas de Machu Picchu, luego pasó a ser ya un programa descriptivo de las culturas del pueblo aymara o aymará y de los incas. Y ya Marina en los últimos programas se metió no solo con la cultura de los pueblos, sino con las artes y los caminos que construían, las obras de ingeniería, los canales de riego, las ciudadelas. Y bueno, y así nos va llevando el programa Música, Literatura y Vida. Y es muy lindo que así sea, ¿no? Que nos arrastre a temas que por momento se alejan del eje primitivo del programa y que luego de algún modo u otro retorna. Yo creo que estos programas que llamamos programas repaso, como el que hemos realizado esta noche, es bueno que cada 3 o 4 meses hagamos uno de estos programas para darle un poco de sentido de conjunto a ese objetivo central que vos mencionaste, que es tratar de fomentar la lectura y el estudio por parte de la gente de todas las cuestiones de la realidad, porque la diversidad de temas que hemos recorrido hacen una propuesta también diversa para la incorporación de elementos culturales, ¿no? Y estos programas repaso permiten ver en macro un poco lo general. Así que de vez en cuando... Claro, Chachi, permitime. Lo que a mí me permite ver en macro, como vos decís, la evolución, la lista de temas y el cambio de temas, es que hay algo que es bastante genuino, me parece a mí, que estamos haciendo, que es la asociación, la curiosidad y la asociación. Creo que estamos siguiendo un camino que tiene mucho que ver con el camino de cualquier persona que quiere llegar al conocimiento de algo, que es la curiosidad, la pregunta. Quiero decir, Se habló de las alturas de Machu Picchu, de un poema, se habló de Machu Picchu, una ciudadela, pero empezaron las preguntas, ¿y cómo habrán hecho? Y se empezó a hablar de los caminos. Y sigue otra asociación, pero si los incas, al fin y al cabo, lo que hicieron fue hacer un imperio, invadir, conquistar otros pueblos, ¿y qué otros pueblos? Ah, los aymaras. O los aymaras, está en discusión eso. Y así seguir, ¿no? Asociando y asociando. Si la guerra civil, la guerra civil, ¿y qué consecuencias tuvo? Y literariamente, ¿qué pasó? Durante la guerra civil mataron a Lorca, vamos a hablar de Lorca. ¿Qué hizo Lorca? ¿Cómo fue? Digamos, ese camino que lleva... De la asociación y la curiosidad a un nuevo tema es el que nos ha estado guiando, ¿no? Y a mí me gusta esa cosa. Y bueno, y hay que decir que hay que ver lo que uno terminó aprendiendo, porque la bendita curiosidad hace que te metas a averiguar cosas que no sabías, y eso también para mí es una gran retribución, ya que no tengo ninguna retribución económica, Chachi, es una gran retribución por participar en estos programas. No escuché la última parte, me parece que Skype tiene algunas fallas. Bueno, Marina, ¿qué te parece si vamos finalizando, ¿no? Y nos vamos despidiendo de nuestros oyentes, vamos poniendo ya la cortina musical de final del programa y les decimos a todos nuestros queridos oyentes y seguidores que estaremos nuevamente con un programa de música, literatura y vida la próxima semana, el próximo jueves, a partir de las 9 de la noche. Pongo la cortina para darte fondo musical a tu despedida. Chachi. Sí, sí. ¿No lo vas a repetir el domingo al mediodía? Bueno. Sí, lo vamos a repetir musical. El domingo al mediodía. El programa ha sido grabado y lo vamos a repetir. Bueno, chau, desde este programa evocativo me despido de vos y de los oyentes. Bueno, esto ha sido Música, Literatura y Vida, el programa nocturno de los jueves que hacemos normalmente con Marina todos los jueves por la noche, programa que es grabado y luego repetido los domingos a las 11:30 de la mañana. Muchísimas gracias por su atención, tengan muy buenas noches. Los esperamos entonces la próxima semana con un programa similar. Muchísimas gracias por todo.